Bueno, seguimos tarde informativa de la 88.9. Estamos en comunicación con el intendente municipal de la ciudad de Gálvez, Mariano Buzo. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Américo, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, se está debatiendo en el Congreso de la Nación una serie de medidas que van a traer problemas fundamentalmente. Ya hay unas medidas que tomó el Gobierno Nacional que, digamos, ha restringido fundamentalmente los ingresos a los municipios y comunas. Fundamentalmente en lo que hace a obra pública y otras situaciones. Más allá de cómo se puede afrontar esto, esta semana pasada el gobernador anunció que habían viajado a Buenos Aires por obra pública, pero concretamente situaciones muy particulares, como el caso de Gálvez, que tenemos un Procrear y un plan de vivienda de la UON, que eso un poco depende uno de Nación y otro de provincia, ¿no? Pero fundamentalmente el de la UON, que son 50 y pico de casas. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta situación? Bueno, todos sabemos que bueno, hay poco diálogo con Nación. Hay que ser muy claros en esto. Nosotros esta recesión que se está viviendo nos impacta de lleno porque por el simple hecho de que la coparticipación también baja en los próximos 3 meses. Este mes que estamos en curso, para los próximos 2 meses se estima un 20% menos de coparticipación para los municipios y comunas. Entiéndase que la coparticipación para un municipio como la ciudad de Gálvez es importante y entender en este análisis inflacionario en el que estamos viviendo, más allá de que viene desacelerándose, preocupa y mucho los números. Y por otro lado, fundamentalmente, el tema de las obras. Nosotros todo lo que estamos gestionando lo estamos gestionando ante provincia. Ya hemos hablado con el ministro de Obras, Lisandro Enrico. Tenemos algunos proyectos planteados y básicamente y puntualmente a lo que hacía referencia con la vivienda de la UOM, sabemos que son planes nacionales, ya se estuvieron haciendo gestiones desde provincia, no hay respuesta alguna, sabemos que las viviendas de la UOM están más avanzadas que las del Procrear, por lo tanto hay un compromiso por parte del gobierno provincial en finalizar al menos las de la UOM, mientras tanto es esperar qué va a pasar con las casas del Procrear. Entendemos de que más allá de finalizar las casas, estamos nosotros también tramitando y gestionando, porque hay que hacer el mejoramiento del barrio, con lo que es el agua, con lo que es la cloaca, con lo que es el cordón cuneta, bueno, lo estamos gestionando todo ante provincias, seguramente en los próximos meses vamos a tener novedades respecto de esto, pero hay un firme compromiso del gobierno provincial que lidera Maxi Puyaro de finalizar por lo menos este año las viviendas de la UOM. Perfecto. Mariano, con respecto al tema el tema residuos concretamente, nosotros lo que estamos notando es que directamente hay una situación muy particular con el sistema Pasadena, el camión está en estado ya fuera de lo que significa su vida útil, y a partir de allí vemos que los vecinos están contratando, un poco, yo lo considero una privatización a esto, están contratando terceros para que le saquen los osos, y ¿qué va a hacer la municipalidad con respecto a la gente que tiene osos? Bueno, nosotros, de alguna manera, se ha sincerado el servicio, pero no podríamos estar brindando un mismo servicio para una misma recolección de residuos, ¿no? Estábamos con el residuo domiciliario, lunes, miércoles y viernes camino pavimentado y martes y jueves camino de tierra, pero a la vez, lunes, martes, jueves y viernes pasábamos con el sistema osos, que básicamente el vecino no arroja el residuo domiciliario en los osos, sino que aprovecha y hace el descarte, básicamente. Eso ha permitido que durante estos 30 años que tiene el camión se haya deteriorado sin mantenimiento, es inviable mantenerlo en curso, nosotros ya llevamos gastados más de 3 millones de pesos en arreglo del camión. Mientras tanto, estamos trabajando en las cavas y estamos tratando de trabajar también con los camiones compactadores, porque más allá del sistema Pasadena, que entendemos que el sistema Pasadena revolvía, si se quiere, la basura y no la compactaba, los camiones que tenemos más nuevos son los que compactan, pero el vecino, no tirar solamente residuos domiciliarios, sino que tira todo lo que tiene en el patio de su casa, ha averiado a uno de los camiones, uno de los más nuevos, y le ha quitado el fondo ya del mismo, que está en reparación ese camión para volverlo a poner en funcionamiento. Entendemos que tenemos que brindar, estamos haciendo un análisis, que tenemos que brindar el servicio al menos del sistema de osos a lo que son las escuelas, a lo que son las roticerías, a lo que son los clubes, que básicamente tienen gran cantidad de osos y hay una demanda más pronunciada. Mientras tanto, estamos trabajando en las cabas en reacondicionarlas para ir a, de alguna manera, al sistema diferencial. Pero no podemos ir a un sistema diferencial, pero primero no arreglamos dónde vamos a arrojar la basura. Básicamente eso es lo que se está haciendo y estamos prestando el servicio lunes, miércoles y viernes del sistema bolsitas en la zona pavimentada, martes y jueves en lo que es camino de tierra, y se está cumpliendo en tiempo y forma. Entendemos que era un trabajo que venía haciendo el vecino, es con la comodidad del oso, pero traía una complicación muy grande porque no se tiraba solamente al residuo domiciliario, sino que se aprovechaba y se tiraba el descarte. Sí, yo entiendo lo que estás planteando y realmente el camino ya no iba más, fundamentalmente en lo que hace a eso. Ahora, digamos que, acá hay una buena cantidad de vecinos que tienen ese receptáculo oso. ¿Qué va a hacer? ¿Directamente lo deja usar? ¿Esa es un poco la respuesta sería? Por ahora sí. Lamentablemente, pero hay que sincerarlo, sería, alguien lo tenía que decir, nosotros lo estamos haciendo y lo estamos diciendo, no podemos seguir gastando recursos, no podemos tener dos sistemas para una misma recolección de residuos, y básicamente no hay una ciudad en el mundo que haga lo que estaba haciendo Galvez, tener dos sistemas para una misma basura. Entonces no. Nosotros lo que estamos tratando de sincerar y estamos tratando de recortar gastos que no generan, porque no es que no estamos pasando con el servicio a recolectarle al vecino. Sí lo estamos haciendo, le estamos pasando a recolectar el residuo y lo que estamos tratando de implementar en un corto periodo de tiempo es que vuelva a pasar el descarte dos veces al mes como fue antes de la pandemia. Pero de una manera diferencial que bueno, ya se lo vamos a ir comunicando porque lo estamos trabajando y lo estamos zonificando básicamente. Hablabas también de lo que significa las cavas. La cava del 80S está totalmente sobrepasada en lo que significa capacidad. ¿Hay un planteo a nivel provincial con el GIS o alguna situación de fondos como para poder avanzar en lo que significa el tratamiento y toda esta, la posibilidad de ampliar la capacidad de esa cava y también la que está sobre la Ruta 10? Sí, uno dice siempre el basural de la Ruta 80 y la cava de la Ruta 10. Básicamente los dos son basurales. Sí, así lo digo. Yo los invito a recorrer el de la cava de la Ruta 10 y son... hay residuo domiciliario, hay absolutamente de todo tirado en esa, y es donde estamos trabajando para reacondicionar básicamente ese sector. Teníamos un camino que es el camino del sector sur, atrás de los silos. Bueno, ese está intransitable, nosotros lo estamos acondicionando para que los camiones vuelvan a transitar por ese sector y no tengan que subir a la ruta provincial número 10 y acceder al basural, como lo hacen también muchos vecinos. Nosotros lo acondicionamos durante toda la semana. Y el fin de semana nos encontramos con los que vecinos van y arrojan en cualquier lugar. Bueno, estamos tratando de acelerar la limpieza de este basural para poder hacer un reordenamiento y también permitirle al vecino que vaya a arrojar los residuos, pero con un orden, que básicamente es lo que no hay en el día de hoy. Bueno, todo eso no se puede hacer un día para el otro, lleva una planificación, llevan recursos, llevan máquinas, lleva horas hombres. Bueno, ahí estamos trabajando. Esperemos que en los próximos meses ya tengamos buenas novedades respecto de esta problemática, que yo siempre lo dije en campaña, es una gran problemática, más allá de si estábamos o no estábamos en el gobierno, se debía trabajar en ese sentido, lo estamos haciendo. No se están viendo los resultados, pero se está planificando, se está trabajando, se está gestionando entre provincia y esperemos que bueno tengamos los resultados esperados. En lo que hace fundamentalmente la obra pública, se está trabajando sobre calle 9 de julio, a partir de allí hay una decisión política también de lo que significa las calles internas, ¿no? En lo que hace en lo que hace hasta México, fundamentalmente todas las calles que cortan concretamente aquí de Valviano hasta todo el mejoramiento, hasta 17 de octubre, 17 de agosto. 17 de agosto, desde Valviano hasta 17 de agosto, 9 de julio, sin contar la 9 de julio, hasta la México. Básicamente se va a hacer un ripiado en todas esas arterias. Eso es ripiado, no cordón, con un abovedado. No cordón cuneta. ¿Cómo? Ripiado no cordón cuneta. Ajá. No cordón cuneta porque ahí tenemos un grave problema del escurrimiento de agua y si ya estuvimos hablando con los ingenieros por los distintos niveles, si llegamos a hacer cordón cuneta vamos a traer más problemas que soluciones. Lo que sí vamos a hacer es tratar de hacer un estabilizado granular a todas las calzadas naturales, con el abordamiento que se necesita, con justamente todo el trabajo que hay que hacer de zanjeo para que escurra bien el agua, y trabajando con nivel de la 9 de julio, que como ustedes verán se ha bajado también el nivel para que no forme un terraplén y después traiga más complejidad al barrio. Eso es una obra que en los próximos 6 meses tendría que estar terminada. Sabemos que hay algunos barrios que tienen ya, algunas calles de ese barrio que tienen algún mejorado. Lo que vamos a hacer es mejorar todas las calzadas, ¿para qué? Para que el día de lluvia el vecino, no sé, pensando si puede ir a trabajar y se tenga que llevar 3 o 4 mudas de ropa, si se descompone que no pueda ingresar la ambulancia, o tan simplemente tenga que salir a disfrutar con amigos, digo, pensar en que pueda ingresar a sus viviendas los días de lluvia. Ahí estamos trabajando, se han adquirido ya 1.500 toneladas de piedra, que se licitaron la semana pasada, y ya ganó el concurso o la licitación una empresa de San Jerónimo Norte. Así que, bueno, ya hemos... ¿El material lo dispone la municipalidad? El trabajo, la mano de obra la hace toda la municipalidad. Nosotros lo que compramos son los 1.500 kilos de, o los 1.500 toneladas, licencia, 1.500 toneladas de piedra. Ajá, perfecto. Lo otro es un trabajo municipal. Hay una situación, hay un particular ahí, fundamentalmente lo que hace 24 de febrero, Neuquén, todo, que es, bueno, el ingreso del agua fundamentalmente de los campos. En algún momento se planteó la situación que se da con muchos campos que hacen canales propios, canales clandestinos. Eso, digamos, también de parte de lo que significa fundamentalmente el gobierno provincial, a través de la provincia, ¿habrá un control con respecto a eso? Estamos trabajando con el plan hídrico, también de la ciudad. Ya estuvimos reunidos con el secretario de Hídrica, Nicolás Mijic. Hoy estuvimos justamente reunidos también con... referentes de la Universidad Nacional del Litoral, con su rector Enrique Mamarela y con distintos referentes, sobre todo que trabajan en la parte de hídrica, así que estamos avanzando, se está identificando cuál es el problema y después obviamente que hay que hacer todos los trámites para la ejecución de las distintas obras, pero estamos trabajando desde el minuto uno de la gestión. Ya estuvimos recorriendo sobre todo la zona oeste, tenemos un grave problema allí, que es donde nos ingresa la mayor cantidad de agua a ese sector y genera tantas complicaciones en el barrio. Así que bueno, estamos trabajando, mientras tanto, que son trabajos a lo mejor a más largo plazo, lo que estamos haciendo es mejorar el barrio para que tengan accesibilidad todos los días, que sobre todo ahora que vienen los días de lluvia, los días más cortos, que el sol no seca tanto, y es una complicación. Claro. Lo que hace... inseguridad, un tema que es preocupante no solo acá, sino en la provincia y en el país, ¿no? Tuvieron una reunión con concretamente con el fiscal la semana pasada, la posibilidad de que se instale una oficina que sería subsidiaria de lo que está en Coronda, concretamente. Sí, nosotros le planteábamos siempre, siempre se planteó lo que es la fiscalía adjunta. Sí. Por ahí ya es un proceso mucho más extenso, mucho más largo, más difícil de concretar en el corto periodo, pero sí lo que le hemos hablado con el fiscal es como tener una delegación que permita al vecino de Gálvez no tener que trasladarse a Coronda para hacer algún trámite o consultar cómo viene su trámite. Básicamente es eso, estamos tratando de ir organizándonos porque nos han pedido un espacio físico, también hay que ver el tema de personal, si viene de provincia, si tiene que ser local. Bueno, estamos analizando, pero me parece que es una buena medida. Porque ¿Lugar físico también? Lugar físico también, nos están solicitando un lugar físico, exactamente. Pero bueno, básicamente lo que tendríamos es un lugar físico con un software que tendríamos acceso al Ministerio Público de la Acusación y allí se podrían hacer los seguimientos de todos los expedientes. Eso es lo que nos permitiría que el vecino de Gálvez no se tenga que trasladar a Coronda justamente para hacer las averiguaciones. Mientras tanto, nos permite también tener una cercanía y mostrar y demostrar estadísticamente cómo se mueve la ciudad de Gálvez. Sí. Y después, bueno, con más fuerza aún, poder gestionar la Fiscalía Adjunta. Digamos, usted tiene reunión fundamentalmente con la autoridad policial a nivel departamental. Digamos, siempre se planteó el tema de la falta de material humano, concretamente de policía en Gálvez. ¿Esa situación se sigue manteniendo? Porque a veces hay, digamos, se dan hechos que a veces uno dice, ¿dónde está la policía, no? Sí, Sí, falta material humano, falta. Recurso humano es el que falta, ya lo hemos manifestado el ministro Cocconi, lo hemos manifestado el jefe de la unidad, lo hemos manifestado el otro día en la reunión que tuvimos con el fiscal. Por ahí tenemos los móviles, pero no tenemos el personal, o los móviles que hoy hay, justo para el personal, y digo, ¿para qué queremos tener más móviles si después no va a haber personal humano que lo maneje y pueda recorrer? Mientras tanto, estamos gestionando en provincia también un nuevo software que nos permita la colocación de 30 nuevas cámaras que ya están adquiridas, y trabajar en espejo con tránsito y con la policía. Bueno, básicamente son todos trámites y todas gestiones que estamos haciendo, que llevan su tiempo, pero que esperemos que en los próximos meses den sus resultados. Justamente la semana pasada terminamos de presentar el programa Vínculos. El programa Vínculos, lo que estamos gestionando es la concreción y poder comprar el software necesario para poder tener mayor capacidad de grabación, mayor resolución en las cámaras de seguridad y poder colocar la mayor cantidad de cámaras posible. Un tema que hace la salud, un planteo que sabemos que hubo una reunión en el SANCO la semana pasada con respecto al tema y se planteó nuevamente la situación que se puede dar con el dengue y el tema del fondo de salud. Digamos, eso está inamovible directamente hasta que se venza el año de la emergencia económica, se va a mantener el fondo de salud con parte para la municipalidad del 80% o hay una revisión en el tema. No, el fondo municipal, ya lo dijimos con la ordenanza de la emergencia económica, nosotros estamos trabajando. Estamos acompañando al hospital. El otro día en la reunión que mantuvimos con la comisión directiva justamente fue ponernos nuevamente a disposición para trabajar, porque ahora hay que empezar a trabajar fuertemente en la prevención y la promoción respecto a esta problemática que ya estaba instalada, que tuvo su brote este año, que vamos a tener que trabajar fuertemente para no tener un brote el año que viene. Básicamente el fuerte trabajo que tenemos que hacer es ahora desde mayo hasta septiembre, cuando las temperaturas ya no son tan altas, cuando baja la temperatura, cuando hay proliferación del mosquito y cuando tenemos que trabajar fuertemente en el descacharrado, en esto es la limpieza de los patios. Pero no en la limpieza de los patios, sobre todo en los pastos altos. Tenemos que tener los reservorios de agua, en lo que son los neumáticos, en lo que son los bebederos de los perros, en lo que son las canaletas. Bueno, distintos sectores. Bueno, estamos armando ya justamente con Protección Civil, con Gastón Submiten y Sandra Savage, estamos hablando, ya lo hablamos también con el hospital, y estamos con todas las áreas trabajando para poner en funcionamiento este trabajo de promoción y de prevención, para machacar así como nos machacaban en la pandemia de usar el barbijo, lavarnos las manos, ponernos alcohol. Bueno, básicamente es lo que vamos a tener que hacer, tener mucho cuidado, mantener los patios limpios, evitar que haya proliferación de mosquitos. Y ahí vamos a apuntar y los recursos están. Estamos gestionando en de provincia y si hay que poner recursos propios del municipio, van a estar. Igualmente hay que preguntarse para qué están los proyectos también que se pueden llegar a plantear desde el Fondo Municipal de Salud. Nosotros trabajamos seriamente en ese sentido y hay recursos hoy y fondos como para empezar a trabajar la problemática. Una última, intendente, que quedó colgada. En su momento yo he planteado sobre el tema de renuncia de Cantero. Políticamente pertenecía al mismo grupo del senador y en el caso tuyo fue como candidato a intendente, los tres trabajaron en forma conjunta. ¿Te cayó de sorpresa la renuncia de Cantero? Sí, a mí me tomó como sorpresa, básicamente. No me quiero explayar mucho del tema porque básicamente lo que tenemos que hacer aquí yo te la hago porque, es trabajar para la ciudad. A mí me llamó la atención. Disculpame, te la hago porque yo te la planteé en su momento y me dijiste, no, hasta que no renuncie yo no hablo. Sí, está bien. Tenés razón, Américo, tenés razón. Básicamente lo que expresó es que no tenía apoyo. El apoyo siempre estuvo. Tenía una secretaria dentro del Consejo Municipal, que no todos la tienen. Entendemos de que, bueno, ha tomado una decisión y ha priorizado lo personal. Básicamente su estado de salud y demás, como lo expresó. Son decisiones que uno debe tomar. Básicamente nosotros estamos trabajando, la gente nos ha elegido para poder cambiar la realidad y los cambios se dan de adentro. Muchas veces nos tomamos el trago amargo de hay cuestiones que nos gustan o no nos gustan, pero todo se habla, se charla, se discute y se pueden lograr las transformaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no somos el radicalismo gobernando la ciudad de Gálvez, somos un partido se llama Unidos, y dentro de Unidos está el radicalismo está el PRO, hay partidos vecinalistas, está el socialismo, está el PDP, y tenemos que convivir permanentemente y realizar la construcción que venimos a decirle, que la dijimos y la estamos llevando adelante. Me parece que ahí debemos apuntar, que muchas veces hay situaciones que no nos gustan, pero que debemos, obviamente, con el diálogo, con el consenso, empezar a trabajarlas para cambiar la realidad. Perfecto, agradecido por el momento. Tenemos contacto. Américo, agradecido y un saludo a toda la gente. Hasta luego. Muy bien.